Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Amigos y amigas del Mary Podcast, ¿cómo habéis pasado estos últimos 7 días desde que nos encontráramos en nuestro habitual punto de reunión? Bueno, yo espero que hayáis aprovechado el tiempo para acabar ese juego que teníais ahí a medias, o bien para empezar esa novedad recién lanzada al mercado en la que habéis hecho vuestra última inversión, pero lo que espero sobre todo es que nos hayáis echado de menos para que este rato, que ya está casi comenzando, sepa también como a nosotros el reencuentro que supone. Este es el programa cuarto de la quinta temporada y viene muy cargadito de fútbol, ya os aviso. Vamos a dedicar buena parte de nuestro tiempo al deporte rey, que como cada año por estas fechas recibe la mirada del mundo en sus dos versiones jugables. Pero como no solo de balompié vive el hombre, no todos los hombres, este podcast tendrá también hueco para el regreso de una de las grandes sagas de acción rolera para PCs. También, como siempre, de las preguntas que sobre la actualidad nos hagáis llegar y otros menesteres que iremos desgranando poco a poco en los minutos que siguen, people. Bueno, de momento vamos a saludar a Bianca, que anda por ahí dispuesta a defenderse a capa y espada de lo que le depare nuestra horda de incorregibles más tuerzos. Bianca, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy bien, Juan, muy buenas a todos. Una semana más aquí ya preparada para todo lo que se venga y mucho más. Bien, bien, bien, así me gusta. Hay que tener buenos ánimos en estos primeros segundos, sobre todo. ¿Qué tiempo habrá luego para ponerlo sobre la mesa y que estos no se te suban a las barbas? Que no tienes, evidentemente, porque he visto la foto maja que colgó don Nacho. Que por cierto, Nacho, estás por ahí ya en España. ¿Dónde andas, tío? Ilústranos, tío. Estoy por fin en mi casa y no veas qué ganas tenía ya de llegar y dormir en mi cama, que llevo un mes por ahí. Aunque tampoco me queda mucho. A partir de jueves y viernes voy a estar en Game Fest y la semana que viene tengo un destino súper exótico, como es la caza del tesoro de Uncharted 3 en Jordania, de la que os voy a traer un vídeo con todos los detalles. Y luego Dios dirá, pero también hay cositas por ahí. Mira que te vas siempre de viaje, en fin, bueno, te vas a un montón de sitios todos los años, pero esto que acabas de mencionar ahora, tío, me da como pelusilla, tío. Me parece muy interesante, tiene buena pinta eso. Lo que voy a decir es que el miércoles de la semana pasada recibí un correo de dirección@prisadigital.com diciéndome que como esto sigue así, cuando me vaya, os van a cerrar el chiringuito, porque vaya tela, Vas a tener que irte en autobús, ¿no? Como, vamos, plan Paco Martínez Soria. Me voy de aquí y es que os desmadráis. Ah, bueno, ¿qué te refieres a eso? ¿Qué? Si nos portamos, ¿qué estás diciendo? A ver, Albert, que es uno de los que normalmente hacen que se nos quejen de arriba. ¿Tú estás por ahí o qué? A ver, es que no es que se nos quejen, a mí me centráis. O sea, aquí estoy sufriendo una persecución, un complot que, bueno, ya salpicará esto tarde o temprano. Oye, respecto a mí, yo la verdad, Nacho, no sé qué hago yo aquí. Tengo mi Rage en casa, tengo mi Diablo 3 en casa. Oye, déjame ir. Mi hermano, déjame ir, hombre. Mira, si te vas, te va a hacer como en el Castlevania, al final, al principio, que te quitan toda la armadura, la capa y todo. Eso es lo que te voy a hacer. A ver, otro que me imagino estará dispuesto a hablarnos de lo que apuntaba por ahí ya Albert y de lo que evidentemente hoy tendremos que debatir largo y tendido es Motenay, al que saludamos. Muy buenas, un saludo a todos los amigos de Renfe que me han hecho llegar tarde hoy. Estoy muy contento de estar aquí y lamento que hayamos tenido que empezar tarde por mi culpa, pero bueno, no ha sido exactamente culpa mía. Bien, es un saludo seguro muy entrañable y cariñoso el que les mandas. En su línea. ¿Relaño anda por ahí el hombre o qué? Pues aquí estamos, Juan, y estamos de cumpleaños. Hoy se graba esto un 26 de septiembre de 2011. Hace justo 25 años atrás salía en Japón un juego llamado Akumajo Drácula para el Famicom Deep System. Y así que, fíjate, ya se ha cumplido, se ha cumplido un cuarto de siglo, lleva ya aquí con nosotros. Lo triste que por parte de Konami todavía no hay nada dicho de que vayan a celebrarse este aniversario de alguna manera. Así que bueno, por lo menos tenemos aquí la tarta y apagaremos la velita en honor de los Belmont. Te iba a decir que lo celebrases tú el año, que tienes algún evento, alguna performance ahí en la calle, tío. Pero por supuesto, me salgo ahí con el látigo y ya ves. Saluda al personal. ¿Qué tal, Juan? Hoy, pues si no tenemos ya suficiente fútbol, fin de semana, noticias y demás, hoy sesión triple. A ver qué tal. Desde luego, macho, ¿eh? Nosotros no nos conformamos con una taza de caldo, siempre queremos más. A ver, dejad que salude también, aunque el hombre lo dejamos para el final, pero no por eso digo que es menos importante, a Fran, que está deseando saltar al ring. Sí, sí, sí, siempre queda al final, esto no puede ser, yo quiero ir primero. Bueno, nada, pues. No, que nada, un placer estar aquí con vosotros. Doble sesión de fútbol, que no es mi tema favorito del mundo, pero por lo menos tenemos el Diablo 3, que es un tema que sí me puedo manejar bien. Muy bien, pues a la espera de que pueda caer alguna de las voces con las que contábamos que de momento no están por ahí, saludamos a Dani, que se ocupa, como ya sabéis, de la parte técnica este año. Dani, muy buenas. Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal todos? Bien, bien, bien, bien. Ahora yo creo que estamos todos los que hay, los que habéis oído. Como digo, puede ser que alguien más se incorpore. De momento nosotros tiramos para adelante, nos ocupamos ya de las diferentes secciones del programa y si entra alguna voz más, pues será recibida como merece. Que no sé si es si bien o mal, teniendo en cuenta que llegan tarde. ¡Vámonos! Retro Podcast. Bueno, Bianca, vamos a echar un vistacillo a lo que la gente nos ha comentado en estos días. Me imagino que ya tienes listas las preguntas y ellos, los demás apañeros que nos escuchan en estos instantes, pues sus opiniones listas y sus respuestas preparadas para lanzarlas a las ondas. Pues allá vamos, Juan, con las preguntas de esta semana y empezamos con Shadow Strife. Y es que nos pregunta si saldrá algún día el I Am Alive. Pues hay novedades al respecto. Recientemente ha salido listado en la ESRB, que es el organismo norteamericano encargado de las clasificaciones por edades. De momento esto es lo único que se conoce sobre el juego. Es raro que salga ya clasificado en este organismo cuando, vamos, todavía no, ni se sabe fecha de lanzamiento, ni se sabe prácticamente nada del juego, más allá que los conceptos iniciales y todo lo que se dijo en su momento. Así que esperemos que ahora que ha asomado la cabeza, al menos de esta forma, ya veamos algo más adelante en forma de pantalla, un vídeo o algo más tangible. Pues muy bien, seguimos con Baus 9. Y es que tiene una pregunta para el podcast, pero concretamente para los peceros. ¿No os parece excesivos los requisitos de Battlefield 3? Yo estoy algo mosqueado al respecto. Me gasté 900 euros en una torre gaming las pasadas navidades y ahora voy a tener que cambiar de gráfica porque mi 6170 se queda por debajo de los requisitos recomendados. Own it. Para quien no lo sabemos. Es lo que pasa, si quieres estar a la última, pues necesitas hacer una inversión, y si no, jugaron consolas y llora porque atención. Llora y verás cómo se debería ver en PC y cómo se verán consolas, es así. Es lo que hay. Estaba esperando ansioso la respuesta de Albert y también la tuya, Motena, y la tuya es que la tenía previsible, digo, va a decir que los pobres, que somos pobres, pues no tenemos derecho a disfrutar de un Battlefield optimizado. Para nada, yo he visto, para nada. Hay virguerías, con esta gráfica hay virguerías, y con 900 euros las pasadas navidades, joder, dime qué juego no va. Yo creo que esto, el Frostbite 2, pide o está optimizado, o bueno, está hecho para equipos sin varitas, pero no es normal que con este equipo y esta gráfica esto vaya así, Si puede correr en una Xbox 360, ¿vale? Puede correr en un PC, eso está claro, en un PC de hace 4 años, eso está claro. Lo que pasa es que seguramente son más exigentes en el PC porque pueden, ¿entiendes? Y porque en el PC han programado para el PC, las consolas sean lo que les darán dinero seguramente, pero han programado para el PC y quieren que para el PC se vea bien. A todo esto, una 6870 no es ni compatible, ¿esto es cierto? No, yo pienso que aquí se ha colado. Esos son los requisitos recomendados, los mínimos, y vamos, yo me he quedado de piedra, realmente no lo he visto, pero yo estoy seguro que una 6870 y después de haber probado la alfa y visto cómo iba en una 470 de Nvidia, yo creo que deba funcionar, vamos, me sorprendería muchísimo. Se queda por debajo de los requisitos recomendados. Esto sí que es verdad, por debajo de los requisitos mínimos, ¿eh? O sea, que lo digo porque... Te funcionará, no te preocupes. Sí. Mira Albert, qué suave el tío, ¿eh? Cómo intenta ahí dar jabón a Battlefield, cuidado. Pero, este es mi niña. Bueno, nos vamos con Xbox. Ahora que muchos MMO se han pasado al free to play, ¿cuál recomendáis? Nos pide que nombréis uno cada uno. Eso sí, Albert, te dice que no digas 10. Bueno, dado que esto no tienen ni más jodida idea de lo que van a decir, pues ya digo yo los 10. Vamos a ver. Claro, es que aquí va a perder un par del tiempo, no. Free to play, quitando a un lado Guild Wars, que no es que sea de los nuevos, supongo que este ya lo descartas. Yo siempre lo he dicho, creo que sí. Guild Wars es un juego recomendado. El mejor free to play implementado que hay hoy en día es el del Señor de los Anillos. Es un juego que simplemente te da un montón de contenido y por el que quieres jugar más, coges y lo pagas. Punto. Además, son unos precios bastante competitivos. El modelo de Age of Conan no está mal, aunque es realmente caro. O sea, no es ni mucho menos una cosilla de pagar un poquito y tener mucho contenido. No, al revés. Se paga bastante y bueno. Y entonces tenemos Champions Online y atención, que el mes que viene llega a DC Universe Online, que al final Sony ha decidido también darle el salto al Free to Play. Pues yo creo que son dos alternativas de juegos orientados más a la acción, más a, digamos, un concepto de MMO más casual, que también le podría echar un vistazo. De todas formas, yo de ti iría mirando casi semana a semana la lista de MMOs, porque es que están dando el salto la mayoría. Yo creo que esto de las cuotas, salvo las vacas sagradas, yo creo que es una cosa que tiene fecha de caducidad, pero muy próxima. Y Albert, recordad que World of Warcraft es free to play hasta nivel 20. También. Y yo recomiendo también que le eche un vistazo, todavía no ha salido, está en beta cerrada, pero a un juego que se llama Vindictus, que está en... ¿Qué pintazo tiene, Sí, sí, no, yo todos los que he oído hablar de él, le gusta muchísimo el sistema de combate y la verdad es que tiene muy buena pinta, yo le echaría un ojo. Bueno, pues seguimos por aquí con Álvaro 7. Pro Evolution Soccer 2012 o FIFA 2012. ¿Va a poder ser con las diferencias entre cada uno? Sé que es un poco pronto, pero es que para saber cuál comprar, pues necesita que deis vuestra opinión. Paciencia, ¿no? Es un poco pronto porque acabamos de empezar el programa, pero está previsto, como has dicho tú antes, Juan, que hoy uno de los debates sea Pro Evolution contra FIFA y dicho con los reviews publicados. La semana pasada salió Pro Evolution con un 8 sobre 10, una muy buena nota, la mejor de los últimos años para la saga. Y anteayer salió FIFA 2012, que ha tenido un 9, también con una muy buena review y bastante en la línea de lo que ha tenido los últimos años. Así que después hablaremos largo y tendido de las dos situaciones. Bueno, nos vamos con Air Banana. ¿Tiene pensado Sony hacer una entrega de Loco Roco para PS Vita? Tengo los dos anteriores y he probado el Cocoreco y el Midnight Carnival. Y si es así, ¿aprovechará las características de la portátil? Pues, hombre, todavía no hay nada anunciado, pero seguro que más tarde o más temprano sale tanto Loco Roco como Patapón, que es otra saga también que se ha hecho mítica en PSP y de seguro va a seguir en PS Vita. Ahora sí, antes de eso, Sony tiene que sacar un Motor Stone, así que a ver si se ponen las pilas. Lo primero es lo primero. Pues lo primero es lo primero en seguir contestando las preguntas de nuestros oyentes. DM9 nos pregunta, acabo de leer que el Crysis para consolas se estrena el 4 de octubre, momento en el que estamos escuchando este podcast. La pregunta es fácil, da la talla. Albert Trodo Modeon. A ver, da la talla. Troll Mode. No, vamos a ver, da la talla. Para lo que se esperaba, da la talla. Ahora, eso sí, hay que tenerlo clarísimo. O sea, no le llega, yo diría, a la sola de los zapatos a un juego, recordemos, de 2007. Entonces, yo lo que he visto es el juego básicamente será el mismo, la historia la misma, escenarios los mismos, pero todas aquellas fijaditas tan espectaculares que aún a día de hoy nadie ha conseguido imitar, todas esas hojas que se movían independientemente, todas esas ramas de árbol que rompías cuando te daba la gato, toda esa física brutal que estaba aplicada hasta el más mínimo detalle que poblaba cada escenario, todo eso obviamente se ha visto recortado en la versión de consolas. De todas formas, yo lo he dicho siempre, todo eso era a nivel técnico una brutalidad, pero yo creo que es una suerte que la gente de consolas pueda disfrutar del primer Crysis, porque yo lo dije en su momento, me parece uno de los mejores shooters que he jugado por la libertad que ofrecía la planta de las secciones, por la historia y por 20.000 cosas más. Entonces, bueno, no es el DBC, pero os lleváis un buen juego. Por lo menos no necesitáis un PC de la NASA para hacerlo correr. Nos vamos con Shasho Erjulis. Ya decía yo que tardábamos en que apareciera algún nick así un poco rebuscado. Dice, hola, quería saber qué pasa con las ediciones especiales de Modern Warfare 3. He oído que este año no va a llegar a España. ¿Por qué ocurre esto? ¿No se venden bien? Pues sí, está pseudo confirmado que van a llegar a España. Activision ha dicho esta boca es mía, pero desde las páginas oficiales no se puede reservar ni se puede acceder a ellos. ¿Por qué? Parece que, bueno, han querido limitar los países donde se va a poder hacer la reserva, teniendo en cuenta que incluye el pase especial de este año de la que sacaron en el último evento de Call of Duty, y creo que solo quería limitar un número pequeño de países en Europa y nos vamos a quedar sin ello. Creo que sí que han vendido bien en anteriores ocasiones, pero... Nos vamos con Tobarín. Nos pregunta, sabemos que se ha anunciado Smash Bros. Para 3DS y Wii U. Bien, ¿sabéis algo más sobre estos juegos? Y también si se sabe algo sobre la conexión que habrá entre los dos juegos de las dos consolas. Hombre, todavía es muy pronto para decir, por ahora se sabe como mucho tenemos el subtítulo y poco más. Seguramente habrá conexión entre ambas plataformas, esperemos que aproveche las nuevas características de Wii U para algo más que para poner, yo que sé, un marcador de energía o algo así, pero vamos, de momento no veo nada tangible, no sé si alguien sabrá algo más al respecto. Bueno, se filtró una hoja de... parecía lo que iba a ser una hoja de ruta en lo que iban a trabajar durante estos años, pero hay que tener en cuenta que el juego está previsto para dentro de 2 años. Y bueno, parece que van a corregir ciertos errores, van a mejorar algunos personajes como Samus, van a incluir más personajes de Sega o quieren reforzar sagas como F-Zero, pero bueno, son ideas en las que están trabajando. De ahí hasta que se confirme y se desarrolle todavía falta mucho. Bandera Blanca, última pregunta, Bianca. Pues nos vamos con la última pregunta y además nos va a venir genial, Juan, para abrir debate. Y es que Sheldon Jerez nos pregunta, ¿Diablo 3 necesitará conexión a internet permanente? ¿Creen que sea una movida por parte de Activision? Nos pregunta, ¿ahora ya ni el castellano, Bianca? Oye, vamos a ver si vamos a olvidar los pocos idiomas que dominas. O sea, vas a perder toda la salud aquí en el podcast. Lo que mejor se me da es decir la O, sobre todo al final de los nombres. Joder, si lo mejor que se te da eso vaya un desprovecho de mujer. En fin, sigamos. Si quieres te lo demuestro, Alberto. Vamos a lo que vamos con la pregunta de Sheldon Jerez. Sí, la acción online se requiere, es obligatoria. Blizzard no ha dado ningún caso atrás al respecto. Y ellos lo justifican como que es parte de la experiencia y tal. Bueno, yo... Es lo mismo que han hecho con StarCraft 2, pero creo que esto lo podremos contestar en el debate que ahora viene a continuación. Sí, yo creo que sí. Bianca, antes de que nos vayamos a ese debate y que ya empecemos a contestarle a este amigo oyente y a todos los que se estén haciendo más preguntas sobre la cuestión, tenemos algunos mensajitos cortos para ir abriendo boca, unos entrantes, ahora que estamos en el momento oportuno. Pues sí, vamos a mencionar algunos, como el de Carlos Javier Calderón, que nos dice que tremendos los artículos de Relaño sobre la Game Boy, no solo este último, sino que también los de hace un par de años, que ha tenido el gusto de volver a leer. Por otro lado, Jali Carmaso nos dice que, por favor, que un respeto a Enrique, que no es tan bajito como hablan las malas lenguas, no, y además no, está no muy es tan, fuerte. Tan mal. Su no madre, es que sea, también su no madre. Es que sea bajito, es que está lejos. ¿Eh? Esto es corporativismo, Jali Carmaso es del perfil, ahí van. Bueno, hablando de fuerte, por aquí Saxo Geruli nos comenta que se rumorea que con la edición Prestige se regala la batidora de Salva y un libro de cocina para crear tus deliciosos superbatidos, por si alguno no se ha puesto fuerte todavía. Y por aquí Alfredo Broja me ha hecho una petición directa y es, Bianca, dile a Nacho que me acepte el Foursquare. Díselo en directo para que no pueda negarse. Vaya encerrona. Oye, Nacho, ¿has visto que mandó un mensaje a mi hermana también? No lo lee, la Bianca. No te pongas celosa, que es mi hermana, no pasa nada. Nada, todo queda en familia, Albert. Dice, ¿no sabéis lo que es tener al troll de Albert Gilmore en la habitación de al lado mientras hacéis el podcast? ¡Qué sufrimiento! ¡Pobrecilla! ¡Mándale un jamón, Nacho, hombre! Es que esa la tenía paso. Guardada ¡jamón para luego! ¡Jamón tijuelo! ¡El único! Bueno, pues Juan, hasta aquí los mensajes. Bueno. Si quieres, podemos irnos ya directamente al debate, que todavía nos queda mucho. Vámonos, que como tú dices, queda un ratito. Luego volvemos con más mensajillos, que seguro la gente no va a parar de hacérnoslos llegar. Chicos, si os parece, nos ponemos con el tema Diablo en breves instantes. A debate. Pues sí, estos días hemos tenido oportunidad de acabar esa primera, bueno, ese primer episodio, ¿no? De Diablo 3, la tercera entrega de la saga de Blizzard, ese juego de acción con tintes de rol, como Mote lo describía en su texto. Dos han sido los que han estado pegándole a esa beta para contaros todo lo que podemos esperar del juego, visto lo visto, ¿no? Lo que nos han dejado trastear desde Blizzard. Así que cuando queráis, los que lo habéis catado nos contáis cosas y los demás os preguntamos para que a su vez la gente que nos escucha se haga una idea de lo que puede esperar de esta tercera entrega del juego mítico de Blizzard. Eso, los que lo han catado, porque aquí ha habido gente que se ha quedado sin jugar, ¿eh? Perdón, Nacho, lo siento si tuve que hacer la redirección de tu cuenta a la mía para poder jugar al juego. Fue un breve hackeo por parte de Sara Fernández. Saludos desde aquí a Sara Fernández. Un beso. Efectivamente, Albert y yo hemos estado probando la beta de Diablo 3, por lo menos el primer acto. Son 6 o 7 horas lo que te puede llevar la campaña hasta el momento. La verdad es que hay muchas reminiscencias con respecto a Diablo 2 y Diablo 1, muchísimas. De hecho, tienes la sensación de estar jugando a una evolución de estos dos juegos. Y para mí va a ser, si todo sigue en su línea, va a ser un clásico instantáneo. Va a ser el siguiente juego que va a romper la pana en PC. O sea que el siguiente 10, vamos. El siguiente 10, no lo sé. Pero sí que nos ha encantado de momento. Tanto Albert y yo estamos encantados con el juego y hay que darle un poquito más de tiempo, ver qué más nos ofrece Blizzard, porque de momento solo hemos catado una pequeñísima parte de lo que va a ofrecer en un futuro. Correcto. Lo que hemos probado es, bueno, lo que todo el mundo que haya tenido suerte de acceder a la beta, son 10 niveles, no llega, los 10 niveles, debe ser el primer capítulo de la campaña, con todas sus clases, y como bien dice Mote, o sea, es que es simplemente otro juego de Blizzard, otro juego que ya incluso en su beta demuestra ser más divertido, más depurado, vicia más que la mayoría de juegos que puedes encontrar enteros en el mercado. Entonces, depuradísimo al máximo, es un Diablo 2, o sea, no nos vamos a engañar, no es que sea la revolución, es un hack and slash con gráficos nuevos y pequeños añadidos, pequeñas mejoras, pero es que esas mejoras son suficientes para convertir a Diablo 3 pues un poco en lo que fue StarCraft 2, ¿no? En la refinación total de los conceptos que habían hecho grandes al primer Diablo y al segundo. Yo, te lo digo de verdad, es el típico juego que empiezas a jugar y a los 10 minutos dices, bueno, es todo parecido, y a la que te empieza a caer un ítem, a la que te empieza a plantear situaciones con nuevos enemigos, a la que te meten una encerrona, a la que descubres un mapa que se crea aleatoriamente que no sabes por dónde tirar, a la que ves una mazmorra que venga pisos y pisos y pisos y no terminas. Tiene tantísimo y sorprende tanto a cada paso que, insisto, es un absoluto vicio de juego. Yo ya como tengo beta, que soy coordinador de PC, no sé por qué, esta situación, pero en fin, ya que estoy en esta situación jugaré un poco a Abogado del Diablo. ¿Me podéis explicar? No estamos cayendo otra vez en el mismo debate de StarCraft 2, otra vez lo Efectivamente, mismo... Efectivamente, Fran, bien apuntado. Otra vez la misma experiencia, el mismo... Ya sé que la experiencia es muy buena, pero... otro día te va a poner. Claro. Es que la experiencia, este debate ya lo hemos tenido. Con StarCraft 2 dijimos, redefine, han pasado 10 años, redefine, coge la base, la... Bueno, la pero es que lo hace, un RTS, y esto es un hack and slash, o sea, coge Blizzard y dice, vale, el hack and slash nos lo han limitado durante los últimos 10 años. Han sacado que si Titan Quest, que si Dungeon Seas, que si bla. Coge Blizzard y dice, no, esto se hace así. Y no significa que Blizzard tenga ahora que reinventar la fórmula, perdona, es que la fórmula la inventa él. Entonces, coge Blizzard y dice, esto, hoy en día se juega así. Te cambia el aspecto gráfico, te mejora un poco a partes de bajo nivel, te mete el tema aleatorio, bla, bla, bla, bla, y tienes un auténtico juegazo que, por lo que yo he visto, barre con todos los hack and slash que hemos visto en los últimos 10 años, precisamente desde Diablo 2. Es lo mismo que pasó con StarCraft 2. Juegos de estrategia han habido muchísimos. Y que hayan intentado imitar la forma de StarCraft, los ha habido a patadas. Pero que se jueguen, que sean tan buenos, que sean tan perfectos en todos esos apartados como StarCraft 2, es que no ha habido ninguno en los últimos 10 años. Entonces vuelve a pasar lo mismo. Hay un detalle, Fran, que es importante, que es que Blizzard nunca se ha caracterizado por innovar en sus juegos, jamás. O sea, todos sus juegos, todos, desde lo que puede ser el MMO, desde lo que puede ser World of Warcraft, StarCraft, Warcraft, lo que quieras, dame uno, es una copia. Una copia de otros juegos, una evolución de otros juegos, un perfeccionamiento de otros juegos, ¿no? Y Diablo 2 no era una excepción y Diablo 3 no es una excepción. Ha cogido lo que ha visto que más le ha gustado de los otros juegos y lo ha implementado para el suyo. ¿Y qué quieres que te diga? Lo hace bien. Es lo que mejor se le da. Lo hace mejor que nadie. Y francamente, yo que he visto hasta ahora de Diablo 3, esto sigue así. O sea, ha cogido lo que más le ha gustado a los otros y lo ha puesto en su juego. Punto. Eso es indiscutible. Son los genios de la producción y saben cómo, qué es lo que tienen que hacer y controlan cada paso. Eso no yo creo que a esta altura es difícil de discutir. Pero como crítico, ¿hasta qué punto le podemos dar manga ancha para que sigan iterando sobre la misma fórmula? Que es una fórmula muy buena, pero siguen iterando sobre la misma fórmula. Y cuando titan, me resulta curioso que digas esto cuando hoy le metemos un 9 a FIFA 2012. Bueno, escúchame una cosa, pero cuando Titan llegue, ¿qué va a ser? Si es una evolución de WoW, también le vamos a premiar, le vamos a decir que todo es fantástico, maravilloso. Yo creo que se le puede exigir un poco más a Blizzard, hombre, quizás en el campo de innovación, ¿eh? No, Frank, yo creo que está muy acomodado en su fórmula. Cuando Titan llegue, hablaremos de Titan. Por lo menos hablemos ahora de lo que tenemos entre manos, porque no sé qué pasará con Titan, ya lo veremos. Igual es una apuesta completamente nueva, novedosa, no sé. En este caso, en el caso de StarCraft 2, que lo hemos tenido hace un momento, y en el caso de Diablo 3, que lo tenemos hasta aquí, es una evolución bien hecha, es un juego muy bien hecho. Entonces, claro, él reúne, vas cogiendo y dices, ostras, esto es lo que a mí me gustaría ver con un viejo, lo tengo. Esto también me gustaría verlo, también lo tengo. Entonces, claro, ¿por qué penalizar? De acuerdo que claro, es original, pero ¿por qué penalizar algo que llega a su máxima expresión? No lo sé. En otras palabras, Mote, tú hace 10 años te ibas a una tienda y decías, ¿cuál es el mejor hack and slash o el mejor RTS? Hablemos de Diablo, de StarCraft 2. Que hay en la tienda. Y decías, StarCraft 1 o Diablo 2. Genial. Y hoy en día, tanto con StarCraft 2 como muy posiblemente pase con Diablo 3 cuando salga, llegarás a tener las, ¿cuál es el mejor hack and slash? ¿Es Dungeon Siege 3? No, es que es Diablo 3. Entonces es que no hay más. Es el mejor en su género. Y Blizzard, como hemos dicho, pese a que no innova en lo que hace, lo hace de la mejor forma posible o que hay o que se ha visto hasta ahora. Entonces yo insisto, no es ni muchísimo menos una revolución, pero se han ajustado tanto cada uno de los aspectos que hicieron triunfar a tanto Diablo 1 como Diablo 2, que yo es que lo tengo clarísimo. O sea, bueno, Mote, ya lo dijimos, ¿no? GOTY de 2012. Sí, GOTY, y porque sale aquí, y sale en 2012, si no GOTY 2011. Sí, Instant GOTY, lo que decías tú por Facebook. Que yo os digo una cosa, siempre que aparece este debate, yo soy partidario de ver cómo esa fórmula se mantiene. Si es una fórmula que todavía funciona, se ha nutrido, se han añadido cosas que lo hacen más compacto, que claro, se sigue disfrutando, yo lo veo totalmente legítimo. Otra cosa es que me digas que hay fatiga, que es siempre lo mismo, que se hace cansado, pesado, ahí desde luego que no, pero yo creo que los juegos de Blizzard, aunque todos los patrones que tiene de entrega tras entrega se caracterizan por esto, hay un hilo conductor que en todos, que es la calidad, y es que juegas y dices, qué bueno que es. Exactamente. Sí, sí. Y además piensa que, o sea, esto ni tan siquiera son los... Ha conseguido Blizzard que crear una franquicia con Diablo que se llame los juegos tipo Diablo cuando en realidad son juegos tipo Gauntlet, ¿no? Porque Gauntlet es mucho anterior a Diablo. Exacto, ¿no? exacto. Y ahora se conocen como los juegos tipo Diablo. Esto tiene un porqué y es por hacer bien las cosas en el caso de, bueno, en el caso de Diablo. Pero Mote, es que todos los MMOs, todos, el 90% de la gente, que es, esto que es un rollo WoW, es así. Y los MMOs existentes desde última, podríamos decir. Y contestando a Nacho, es verdad, ¿no? Lo cierto es que dices, hombre, si agota la fórmula, pues la agota, ¿qué le vamos a hacer? Pero en este caso, lo decía hoy en el artículo que publicábamos, hoy lunes, mientras grabamos esto, que los pilares sobre los que se fundamenta World of Warcraft, Diablo 3, son los mismos exactamente que han hecho triunfar a todos los juegos de este estilo, que es un mundo súper absorbente, el afán de coleccionismo que tiene la gente, ¿no? Cae un ítem, pero quieres otro, quieres el siguiente, ¿no? Lo mismo que mueve a World of Warcraft precisamente, y eso sigue intacto. O sea, yo maté al Rey Leoric una vez y dijo, me ha soltado un ítem amarillo, voy a volverlo a matar a ver qué suelta, y ahora vuelvo a hacer la cuesta a ver si lo... ¿Sabes? O sea, esto, la capacidad para atraer del juego sigue intacta. Esto, claro, y han pasado 10 años desde que yo le dedicaba horas y horas a Diablo 2, y si es capaz de... Habría que añadir una cosa a ese aspecto, que es lo que no hemos podido probar aún. O sea, recordemos que Diablo 3, una vez salga al mercado, tendrá el componente competitivo que se verá plasmado en las arenas que han anunciado. Y como bien dices, yo por lo que he jugado ahora, veo que es un juego cuya jugabilidad, de nuevo, es de aquellas que yo siempre digo, fácil de aprender, pero muy difícil de dominar. ¿Qué significa eso? Que como tú bien dices, el hecho de mejorar el personaje, de dominarlo, de entenderlo, de saber qué usar en cada momento, va a ser importantísimo en el ámbito competitivo del jugador. Bueno, no sé cómo Blizzard va a plasmar las arenas, pero ya hemos visto cómo lo ha hecho con WoW. Entonces, es uno de esos juegos en los que ves que todo lo que tú quieres hacer a través del teclado y el ratón se manifiesta perfectamente a través de la pantalla. Es un juego que tú controlas al juego, no es que el juego te controle a ti. Entonces, yo creo que si a eso, como bien dices, le añadimos el hecho de poder conseguir ítems, mejorar el personaje de 20.000 formas distintas y demás, pues es que va a ser un vicio absoluto. Bueno, yo de ratones precisamente os quería hablar. Ya se ha dejado caer desde Blizzard que podría haber una versión para consolas de Diablo 3 y que el control con el pad, según ellos, podría estar perfectamente implementado e incluso ser mejor en algunos aspectos al teclado. Vosotros ya sé que no sois muy consoleros y todo esto, pero vamos, por ejemplo, los juegos de Baldur's Gate, de PS2, se ha visto como con el pan, oye, tenía un control bastante bien implementado. No sé si vosotros creeréis que si añadimos ese soporte a pad a la versión PC se podrá ganar algo. No. Sí, sí. Yo, mira, en este sentido, los que te refieres son los Dark Alliance, que salieron para PlayStation 2. ¿Analizaste uno tú, esto? Sí, sí, correcto, correcto. Era un gran juego y un gran control. De hecho, Diablo 3 agradecería un pad, ¿por qué no? O sea, yo no soy un enemigo del pad. Siempre en un juego lo decía la propia Blizzard, ¿eh? Que es un juego que se podría jugar perfectamente con pad. Y yo, por lo que he visto, vamos, volvemos a lo de siempre. Competitivamente en las arenas, no lo sé. Sí, a nivel competitivo no lo sé, pero se podrá jugar perfectamente. O sea, son 4 habilidades más 2, se puede aplicar presionando todos los botones del ratón, ahí del mando y el stick analógico que haga las funciones de control en tercera persona y se acabó. Agradece, Pat, sí. Para contestarle, sí. Yo, a lo mejor me voy a considerar un hereje, pero a mí me gustó mucho, habéis dicho que Diablo arrasó con todo lo, y, bueno, es decir, estoy de acuerdo, el mejor, pero a mí me gustó mucho Torchlight. No sé si vosotros llegaste a jugar. Bueno, es que ahí va a estar la competencia, ¿eh? Ahí va a estar la competencia. Sí, en Torchlight 2. Pero Torchlight es un poco alternativo, ¿no? Es un poco desarrollo casi... Recuerda que hay gente que estuvo involucrada en el desarrollo del primer Diablo, que fue la que luego se embaucó en el... Bueno, se marcó en el tema de Torchlight. Y la segunda parte, lo que se ha ido anunciando a lo largo del tiempo, es un juego que va a tener algunas de las características que Blizzard ha anunciado que no va a tener Diablo 3. Entonces yo creo que, como tú dices, parece secundario, pero para los expertos del género, para los que realmente llevan años esperando juegos de este tipo, muy posiblemente vaya a tener determinadas características que satisfagan más incluso que el propio Diablo. Está claro, o sea, Diablo 3 va a ser el juego mainstream, va a ser para todo el mundo, solo va a ser bien todo el mundo y tremendo. Pero Torchlight, y sobre todo visto el éxito del primero, yo creo que le va a plantar una relativa competencia a Diablo 3. Aquí has dicho lo único que me preocupa, Albert, que es que Diablo 2 se va a convertir en mucho más mainstream de lo que era Diablo 2, ¿no? Y hay que ver es que WoW pesa, ¿eh? A nivel final, como qué sucede, ¿no? Pero los cambios que han hecho con los personajes, la subida de niveles y tal, el hecho de que no te puedas equivocar, ya veremos qué pasa, pero me preocupa, sí. Oye, una pregunta a vosotros todos que estáis jugando y además somos los tres jugadores de WoW y jugadores de Diablo y más o menos controlamos del tema. ¿Vosotros creéis que va a haber solapamiento entre Diablo y WoW? ¿Creéis que puede haber gente que no quiera jugar Sí, ¿verdad? Yo, sí. De hecho, una de las teorías que se maneja en internet, que ya sabemos lo que son los foros, las teorías tal, este último retraso de Diablo 3 a mí también me chascarrea un poco. Es decir, sabemos que WoW, el parche 4.3, es el gran parche de Cataclysm. Es un parche que está previsto que salga a finales de año. Yo supongo que será noviembre, diciembre, cuando saldrá. Era un poco arriesgado, ¿no? Sacar dos... Pese a que sea un parche, pero ya sabes tú lo que son los parches de Blizzard y más precisamente los últimos de la expansión. Son casi... otros MMOs lo venderían como expansiones. Yo creo que la propia Blizzard se da cuenta que sacar dos productos orientados a un tipo de público muy parecido era contraproducente para ellos mismos. Entonces, sacas el parche 4.3 justo cuando Star Wars The Old Republic salga el 20 de diciembre y retrasas un poco Diablo para cuando WoW vuelva a esta especie de declive que está experimentando en los últimos meses, para, bueno, repescar a toda la gente que le gusta esta fórmula, pero que está un poco harta ya de tanto WoW. Pero yo creo que sí, son dos juegos en muchísimos aspectos muy parecidos. Diablo, cierto, es un juego más orientado para un jugador, o sea, no es un MMO, no es un mundo masivo, pero la fórmula, lo que decía Mote antes, el hecho de me mejoro el personaje y cada un ítem y quiero otro y mato a este jefe y me mejoro más aún y tal, tal, tal, tal, tal, eso es idéntico. Mucha gente incluso llamaba World of Warcraft World of Diablo. De Warcraft no tiene nada, World of Warcraft. Entonces, sí, yo creo que se pueden solapar. Venga, vamos a aprovechar que tenemos a Albert y a Potenay para que la gente nos pregunte cosas. Creo que tienes algunas preguntitas por ahí que has ido rescatando de las redes sociales. Pues así es, la gente no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer preguntas. Y empezamos con Emilio Town. ¿Se sabe si saldrá la versión de Diablo 3 para PS3 o se quedará en PC? Dice que lo necesita urgentemente esta respuesta. A ver, saldrá en consolas. Yo, mi opinión es que saldrán consolas. Y además está pensado, sí, y además está, yo te diría incluso que por lo que he visto en la beta, hay muchísimas cositas que te indican que esto, yo para el PC lo hubiese hecho distinto, o sea, saldrán consolas. Yo creo que sí. Ahora, si saldrás para PlayStation 3, aparte de para Xbox 360, eso ya, no sé, la bola de cristal me la he dejado en otro lugar. Me parecería un movimiento histórico después de haber abandonado las consolas, habiendo salido escaldado con StarCraft Ghost y... Diablo ya salió en sí, en sí, consolas. Sí, claro que sí, en PlayStation, la primera. Pero que me parecería histórico después de esa, no sé, aversión que ha sentido Blizzard en todos sus títulos con consolas llama, después de... Se llama Activision, Nacho. Vaya, vaya, ahí está la mano de Activision. Ahí coincidís. Nos vamos con Mataizen. Nos pregunta si el minimapa que se ve en el vídeo de Diablo 3 se podrá poner como en el Diablo 2 en el centro de la pantalla y no a un lado. No, de momento no. De momento no lo puedes suponer. Yo sí que he podido, ¿eh? Yo sí no, que no me dejaba. O sea, con el mapa no veías nada. Ah, bueno. No veías nada, es una cosa. Fastidies. Y por último, Herreros nos pregunta, ¿la subida automática de nivel de Diablo 3 va a volver a los jugadores de PC casual? Ya lo somos, ya lo somos. Eso eran preguntas, pero ¿tenemos también comentarios sobre el juego, sobre la beta? Pues sí, hemos rescatado así de manera rápida y es que les hemos preguntado qué esperan a través de Twitter. Y por ejemplo, Sirlon4 nos dice que qué espera, que un juegazo y punto. Y tal. Fulgor3IGB nos dice que espera que no destroce la saga. No lo ve muy innovador, pero claro, mantiene la esencia de sus antecesores. ¿Será suficiente? Y bueno, más o menos este es un poco la recopilación de la gente que está por el Twitter siguiéndonos a través de la grabación. Bueno, hay mucha más gente siguiéndonos, que me imagino también se pondrán ahora a tuitear y a dejar mensajes en Facebook cuando entremos de lleno en el siguiente tema. Ya os lo hemos avanzado, todos los años le dedicamos un tiempo a la cuestión futbolera. Este es el programa en el que lo vamos a hacer esta temporada. Ya están ahí fuera para quien quiera disfrutarlos los nuevos títulos de EA y de Konami, sus sagas míticas, Pro Evolution Soccer, FIFA 2012 en esta ocasión, cada uno con sus seguidores y detractores. Y bueno, nuestros especialistas les han echado el guante a ambos, los han exprimido al máximo y a margen de traeros a las páginas de la web todos los detalles de los títulos, tenemos que analizarlos hoy aquí en el podcast. Vamos a echar un ojo a ambas versiones, ver en qué han evolucionado, ver cuáles son las cosas que antes no tenían y ahora tienen, cuáles siguen estancadas si fuera el caso. Imagino que al final acabaremos por decidir cuál de los dos títulos pues se lleva el gato al agua este año. Así que cuando queráis, chicos, nos ponemos a ello y les decimos que quedan de sí los juegos de fútbol de este año. La verdad es que hoy me hubiese gustado tener entre nosotros a una voz autorizada como es Juanchi. Sí, sabéis que es el especialista en deportes de la casa y un seguro de vida. Te digo que yo estoy súper tranquilo de tener a un tío como él, que es honesto, consecuente y que no se corta con nada. Cuando tiene que decir que esto es malo, es malo. Cuando tiene que decir que esto es bueno. Y así que desde aquí un abrazo muy fuerte para él, que nos habría encantado tenerlo. También ha fallado Jabote, que ha sido el otro que ha estado con FIFA. Así que pues yo, que normalmente sigo los deportes y los juegos de fútbol, que me encantan desde la época de la primera Nintendo, lo sigo desde la barrera, pues hoy me voy a aventurar un poco. Y me gustaría primero poneros en situación, porque aquí siempre hemos defendido... Bueno, no sé si defender es la palabra, hemos atacado casi a Pro Evolution Soccer por la política que ha tenido Konami de mantener ese motor parcheado con actualizaciones de los tiempos de PlayStation 2, ahora mismo en esta generación, y ya van pues 4 años. Lo cierto es que me ha sorprendido mucho, pero mucho, mucho, mucho, y tiene un mérito tremendo que este año Pro Evolution haya mejorado, y es que lo ha hecho. O sea, era algo que yo lo tenía totalmente descartado. Mira que le tengo mucha nostalgia a la serie, he sido jugón de Pro Evolution toda la vida. Incluso me ha costado mucho adaptarme a FIFA, que es ahora el que estaba brillando, el que estaba despuntando más. Pero este año me he encontrado con dos cosas que me han parecido sorprendentes. Primero, las animaciones, súper rápidas, súper fluidas, algo que pensaba que estaba ya como imposible. Hay que tener en cuenta que ha mejorado mucho. Y segundo, la circulación del balón y el control. Otra cosa que se ha hecho mucho más veloz que las ediciones anteriores. Y creo que estos dos puntos son lo que a Pro Evolution ha conseguido revitalizarlo. Fijaos con qué poco se puede conseguir tanto. Y hemos puntuado con un 8 y me parece que tiene mucho mérito, vuelvo a repetir, que Pro Evolution se ha situado en este nivel. En cambio, una sorpresa, FIFA, una sorpresa, ¿eh, Nacho? Sí. Un 8, ¿eh? Ah, bueno, ha sido totalmente inesperado y tengo que decir que bienvenido, ¿no? Porque veníamos de ver notas con 6, 6 y medio, 7 para Pro Evolution y, oye, que se ponga en un nivel ya que está rozando el sobresaliente, ¿no? Que lo consideramos un 8 y medio, me parece muy, muy de halagar al equipo de Sivas. No sé si vosotros habéis tenido algunas sensaciones, pero para mí la sorpresa ha sido que Pro Evolution haya conseguido conjuntar este juego en una temporada. A mí lo que me resulta increíble, un breve apunte, es que hayan podido hacer tanto con tan poco. O sea, yo pensaba que no sé, de ahí no se podía sacar y han conseguido sacar un juego decente cuando con la base del año pasado nunca lo hubieses imaginado. Yo la verdad es que todavía sigo viendo muchas cosas de 128B en Pro Evolution Soccer, sobre todo la IA. Todavía me parece de la generación pasada. Hay muchas veces que no comprendes lo que están haciendo tus jugadores o las cosas que pueden llegar a ser. También veo por parte de Konami que quizás está cayendo en algún que otro error que ya cometió Electronic Arts en el pasado. O sea, esta nueva característica que han implementado de poder manejar dos jugadores al mismo tiempo, yo no la veo nada práctica. No creo yo que vaya a ser muy usada. Creo que Electronic Arts la puso en el pasado en algún que otro FIFA, creo recordar, al final la quitaron porque es que era demasiado complicado, no era algo, digamos, útil. Este año yo también veo mucho más potente a FIFA, sobre todo las dos nuevas cosas que ha metido, como es el nuevo motor de colisiones, excepcional, es un auténtico alucine. Ahora mismo, al nivel de realismo que han conseguido con este motor de colisiones, es simplemente espectacular. No solo eso, sino en encontronazos entre jugadores, ahora están muchísimo mejor implementados. También diría, las nuevas posibilidades defensivas de este nuevo FIFA hacen que defender sea muchísimo, pero bastante más difícil que antes. Hay que practicar mucho para aprender estos nuevos sistemas defensivos, pero oye, una vez que lo domina es una auténtica gozada. Ahora no solo tiene la posibilidad de robar la pelota, digamos, con un único botón o hacer una segada, sino que también puedes mantener, por ejemplo, la posición para intentar que el delantero no te rebase y mil y una cosas más. Yo creo que esta vez Electronic Arts ha vuelto a dar en el clavo. Oye, dejadme barrer para casa. Ya era hora que la gente de PC tuviera una versión en condiciones de lo que se ve en consolas, ¿eh? Yo creo que es... Bueno, llevamos un par o tres de años quejándonos de que en PC no había forma de que nos sacaran la misma versión que en consola. El año pasado incluso nos dieron el mismo apartado técnico, pero no el jugable. Y esta es la primera vez que la versión del PC es la misma, bueno, no solo la misma, sino mejorada por todas las ventajas que tiene jugarlo en tecnología superior que el de consolas. Así que bueno, buena noticia para la gente de PC, que FIFA 2012 por fin es bueno. Sí, la verdad es que ya era hora. Pero bueno, siguiendo con lo que decía Relaño, la verdad es que yo veo, por ejemplo, a FIFA siguiendo el camino del realismo, cada año añadiendo nuevas cuestiones. Creo que la defensa es una ruptura radical del sistema de defensa de pulso un botón y sigo al jugador todo el campo. Va a ser bastante más táctico, bastante más complicado. De hecho, creo que a la gente le va a costar mucho acostumbrarse, pero bueno, si lo que queríamos era que hubiera cambios y que encima fueran hacia el espíritu de la franquicia, que es la simulación, creo que es acertado. Quizá tengan que hacer ajustes. Es lo mismo que el famoso Impact Engine, que hemos visto multitud de vídeos graciosos por internet. Sí, tiene fallos. Pero bueno, es lo que tienen que arriesgar. Son cosas que se pueden ir mejorando. Por contra, tenemos a Pro Evolution Soccer, que sigue usando un año más el mismo motor y que no va a sorprender y no va a cambiar nada. Las animaciones sí son un poco mejores, pero las transiciones, los choques, todos esos movimientos siguen siendo muy robóticos, muy predecibles, muy, no sé, es una mezcla de arcade y simulación que no termina de encontrarse a sí mismo y no tiene un estilo propio. Mientras que en la época de PlayStation 2, Pro Evolution definía el estilo de los juegos de fútbol, ahora no sabe ni qué es, ni a quién imitar, ni qué hacer. Yo creo que Pro Evolution no es que imite ni siga, yo creo que tiene su propio estilo. Desde la primera época hasta la primera época Super Nintendo, los precursores de ISS, hasta los Nintendo 64, los PlayStation, PlayStation 2, yo creo que esa mezcla de simulación y hasta con un puntito de arcade o accesibilidad o de más espectacularidad que lo que viene abanderando FIFA, pues creo que le hace pues, que tenga su estilo propio. Ahora, lo que sí os diría es que, por supuesto, no es perfecto Pro Evolution, ¿no? Hemos visto que los porteros son, pero malos no, lamentables. Y la IA pues también hace las suyas, ¿no? Tiene algunas pírulas importantes que se compensa, no a base de subir la dificultad proporcionalmente, sino con cosas, con maniobras que tú no puedes hacer o que está claro que saca ventaja de la capacidad que tiene para detectar tus movimientos. Pero bueno, Fer, ya que empezabas con FIFA... FIFA creo que ha venido de más a menos, muy poquito. Pro Evolution ha venido de menos a más. Y para mí FIFA lo que es importante es lo que has mencionado antes, ¿no? El tema de la defensa táctica. Dices que es arriesgar, pero esto de dividir las opciones defensivas en cuatro botones, a mí me parece que tienes que dedicarle mucho tiempo porque estamos acostumbrados a que la defensa se haga pulsando un botón, a meter presión, y a robar el balón, ¿no? Y luego tienes la segada además y bueno, lo dejas ahí en un botón, dos botones. Y esto de dividirlo en cuatro vale que es más completo y que tendrá más profundidad, pero a mí me ha parecido que hay que echarle bastantes horas. Y el Impact Engine, pues está bien, hemos visto que se han mejorado algunas colisiones con respecto de la beta, pero no ha parecido que se haya pulido demasiado. Me ha parecido la misma línea y creo que la sensación es esa, ¿no? Que sigue un poco igual y que ya son muchos años, creo que es el cuarto año que se lleva con este motor, tercero o cuarto, no recuerdo bien, si puedes apuntarlo, pero ya da síntomas de que hemos llegado al nivel máximo y que estamos ahí. Y otra cosa es que es un juego muy enfocado al multiplayer, ¿no? El modo individual nos encontramos con esto que comentaba Pro Evolution también, incluso acentuado, que es que la IA hace cosas que no es normal, que es demasiado difícil, que está descompensado, y que no que te frustra mucho, y es un juego que lo veo más para online, para jugar en compañía, con esos, toda esa cantidad de modos que tiene y el 11 contra 11. Yo, Nacho, fíjate lo que te digo. Esto que decías de la defensa, yo pienso que esto está hecho para hacerlo un poco más competitivo, porque siempre todos los juegos estos de fútbol están orientados siempre al ataque, a ver quién hace el quiebro, quién mete los goles. Hay muchas combinaciones con los botones, con los gatillos, con los R's, con lo que sea, para hacer mil volteretas y demás. Pero la realidad es que la defensa se hacía con un botón, y esto no tiene sentido. En un partido de fútbol es tan importante la defensa como el ataque. Entonces, darle un poco de valor a la defensa, decir, oiga, defender va a ser difícil. Defender queremos que sea difícil, porque atacar es difícil. Por lo tanto, defender queremos que sea difícil y queremos que haya gente que sea, oiga, que aprenda a defender. Así que yo lo veo un acierto en que la gente, que se pueden pegar una leche porque ahora la gente tendrá que volver a aprender a jugar a fútbol. Pues bueno, pues vale. Pero el intento, el concepto... O eso te caen 20 goles. Correcto, pero no, pero entonces 20 contra 20, ¿verdad? O sea, 20-19 acaban los partidos. Pero la realidad es que el concepto, o sea, el decir, oiga, no, vamos a intentar que la gente aprenda a defender. Esta idea, esta apuesta, a mí me parece muy grande. Muy arriesgada, pero muy grande. Yo estoy con Motenay. Creo que... Sí, también estoy de acuerdo contigo, Nacho. Creo que la IA es mejorable, pero me parece que... La IA nunca va a hacer lo que realmente queremos, porque al fin y al cabo es una inteligencia artificial propia, y suplir esto por nuestro propio control, aunque se haga más complejo, es mejor que dejar al juego que elija cuándo adelanta a los jugadores, cuándo va a marcar, cuándo, etcétera. Por fin tenemos un manejo directo sobre los jugadores que nos acompañan y podemos hacer una presión más completa, más realista. Y me parece que es un avance muy significativo. De todas maneras, al menos Pro Evolution este año vuelve a tener al fin licencias oficiales para la Liga Española, algo que se echaba muy en falta en los juegos anteriores. Y oye, al menos esta vez Konami ha decidido rascarse el bolsillo y volver a recomprar la licencia. Esperemos que en la entrega venidera hagan lo mismo con el motor gráfico, porque ya va siendo falta, aunque al menos en cuanto a modelado y aspecto físico, el parecido de los jugadores, lo veo yo mejor el Pro Evolution que el FIFA. Eso sí, al menos lo tiene, sí, lo tienen bastante ganado. Sí, sí, todo el tema de animaciones faciales y demás, hemos visto que Juanchi ponía como ejemplo a Villa. Creo que, no sé, no me lo explico porque tecnológicamente es mejor FIFA, pero creo que con respecto al año pasado han empeorado. Pero bueno, al menos lo dicen, tienen ya su licencia de la Liga Española los de Konami, a ver si se ponen las pilas y meten ahí más dinerito para que haya una competencia buena. Que por cierto, que no lo hemos dejado y no quiero que se nos olvide que uno de los grandes cambios del Pro Evolution de este año es, si bien la defensa sigue siendo un desastre, es el ataque. Creo que esa ganada movilidad, sobre todo en su estilo automático, no en el manual, que como decía Relaño no va a ninguna parte, bueno, va a abrir mucho más el juego y va a permitir que no todo se componga de regate de un jugador y buscar pase al hueco nosotros. Bueno, Bianca, vamos a ver si nos han hecho llegar también preguntas para esta cuestión futbolera y después de las mismas echamos un ojo a lo que la gente opina, ya valorando un poco el enfrentamiento. Bueno, pues en cuanto a mensajes, hemos recogido uno pues para ir finalizando el debate y es de Draco224. Nos dice, la elección es simple, un FIFA nuevo renovador contra un juego casi arcade con 7 años de fallos a sus espaldas. Y yo añado, chicos, ¿con cuál os quedáis vosotros? Pues fíjate, a eso íbamos, ¿no, Juan? Sí, señor, era la intención, ¿no? Hacer un poco de resumen, forma de titular y decir con qué título nos quedamos, con qué juego nos quedamos este año, le respondemos al oyente y le ponemos un punto final a esto. No, así que no sé, Nacho, por ejemplo, empieza tú. Bueno, lo que ha dicho el oyente me parece, si no alejado de la realidad, bastante duro, eso sí. Se nota que el oyente es jugón de FIFA. Y yo, por mi parte, ¿con qué me quedo? Con uno u otro. Lo estaba comentando en Twitter hace un momento. Yo toda mi vida he sido jugón de Pro Evolution Soccer, de las sagas de fútbol de Konami, lo he dicho antes, de International Superstar Soccer, bueno, después de pasar a PlayStation, de Winning Eleven. Y fue muy triste para mí encontrarme que después de las grandes entregas de PlayStation 2, donde demostré, incluso ganando a Motenai en mi propia casa. 1-0 en el tiempo de descuento. Bueno, hay partidos duros, hay partidos a cada perro y es lo que toca. A veces se golea, otras se gana por la mínima. Pero bueno, por el cariño que le tengo fue muy duro que encontrarme que la saga se había estancado y que había bajado a estos niveles y que Konami no hacía nada por remediarlo. Este año, después de 3 años en FIFA, donde no me he sentido cómodo, tengo que decirlo, el control, no sé, no me hago, no estoy igualmente pues con la naturalidad que me desenvuelvo con un Pro Evolution. Voy a darle otra vez una oportunidad a PES, voy a meterme con este PES 2012 que tiene al jugador más grande del mundo en portada, y no lo digo por Neymar. Así que yo me quedo con Pro Evolution y espero, bueno, sentir algo de las sensaciones que tuve en el pasado. Yo, al contrario que Nacho, siempre he sido fiel a FIFA, desde aquel lejano FIFA 94 de Mega Drive, y he vivido también en primera persona esta evolución que ha tenido la saga. Fijaos qué curioso que ahora mismo Pro Evolution la tachan de saga arcade y a FIFA de simulador, cuando justamente en la generación anterior era al contrario, ¿no? Y bueno, respecto a ahora, pues este FIFA es muchísimo más simulador que antes. De hecho, creo que con todas estas nuevas posibilidades defensivas se ha vuelto simulador al 100%. Ya creo yo que poca complejidad más le podrán meter al juego. Es un sistema defensivo con el que cuesta mucho hacerse, pero oye, yo creo que cuando el jugador se hace al sistema es bastante, no solo complejo, sino que tienes muchísimas más posibilidades que las que pudieras tener antes con solo 2 botones. Así que yo este año me quedo con FIFA, aunque se haya hecho tan simulador, mi alma sea arcade, pero aún así me sigo quedando porque es un juego muchísimo más espectacular. Yo, a diferencia de Nacho y a diferencia de los demás, yo soy fiel a Juanchi y Juanchi me ha dicho que es mejor el FIFA, así que voy a jugar al FIFA y punto. Pues yo me quedo con el FIFA, por supuesto, creo que son los que siguen avanzando, pero bueno, si te gusta el Pro, este Pro es mejor que el del año pasado, pero vamos, FIFA sigue estando años luz. Fran. Yo es que en juegos de fútbol me quedé un poco atrasado. Yo en vez de. Con el match day. Con el Sensible Soccer Del de Ultraviña. MSX. El Match Day. Yo el mejor juego de fútbol que conozco es el Super Sidekick de Neo Geo. Me ¡Ole! encanta. El Así que. Pong con 11 Soccer palos. Brawl. Bueno, Albert, tú faltas por ahí. Bueno, yo es difícil decantarme, así que me quedo con Diablo 3. El mod A mí de dejadme fútbol, el mod de contadas. fútbol para Diablo 3. Exactamente, déjame contar que con Diablo 3 se acaba. Bueno, pues ahí me contáis otro voto para FIFA. Y Bianca, creo que había por ahí comentarios de la gente, muy poquitos, pero suficientes para terminar el debate de esta semana. Bueno, poquitos son los que hemos tenido que seleccionar, Juan, porque la verdad es que aquí se ha creado un auténtico debate entre unos y otros. Pero bueno, nos vamos con Zing. Sobre gustos colores, pero jugar clubes con amigos en FIFA no tiene precio. Pro Evolution ha mejorado, pero le queda mucho aún. Discipline 777 nos dice: FIFA siempre. El nuevo Impact Engine. Bueno, ya tenía que liar alguna, todavía no lo había hecho, chicos. Uy, uy, La bien, cosa bien, iba bien, bien, bien. pero casi. Bueno, necesita mejoras, pero FIFA sigue siendo el mejor y cada vez se acerca más al realismo. Y por último, Jorge93MC nos dice: como diría Albert, no hay debate. FIFA 12, mientras Pro Evolution no se tome en serio una renovación. Cambio motor gráficos, físicas y demás. Mira, Bianca, Nacho te está pasando uno ahí abajo. Léeselo también al personal. Claro, qué simpático. A esto se le llama contar los entresijos. Nos vamos a él. Más Slug Canis. Rubén Martínez nos dice: FIFA siempre, el Pro es para canis apestosos. Bueno, en realidad ambos títulos son para canis. Cristiano Ronaldo juega al PES. Bueno, en fin. Corramos un tupido velo, esos eran los mensajes seleccionados. ¡Viva el Y comunio! estos los. ¿Qué dices ¿Qué tú? cosa más grande, comunio, joder? El comunio es lo más grande. Es que es verdad, ¿para qué tanto FIFA y si el comunio es la leche? Qué grande, por favor. Como el futbolín que anunciaba Raúl. En fin, ponemos punto final al debate de esta semana, pero no al podcast, que todavía tenemos cosas que comentar. Vámonos a ese micro abierto. Micro abierto. Bueno, señores, espero que se hayan preparado bien sus temas, que hayan hecho los deberes. Escasos 60 segundos que nunca respetan, y mira que yo puedo carraspear discretamente, pero no hay manera. ¿Quién va a romper el hielo esta semana? Tararí, tararí, tararí. Pues venga, le vamos a dar el papel de empezar a Fer. Que ha dicho que quieres ser el último, vas tú y lo uneas. Venga, ya empiezo yo, que sois unos cagaos. Ay, de Pues verdad, yo ¿eh? mismo, venga, venga. No os peleéis, pues venga, al año, te ha tocado. Pues mira, Juan, a mí hay algo que últimamente me quita el sueño, me lo quita bastante, ¿eh? Algo referente a esto tan odiado de la regeneración espontánea de salud. Otra Ay, qué vez. asco le tienes, Tengo, Tosca. Juan, pero es que no puedo con él. El Saints Row 3 está ya a punto de llegar, lo estoy esperando con ansia y voy ahora y me entero de que tiene la puñetera, por no decir otra cosa, regeneración espontánea de salud implementada. Es algo que también se ha visto en otros sandbox como Red Dead Redemption y mucho me temo, Juan, que lo vamos a ver en el próximo Grand Theft Auto. Dios no lo quiera porque entonces ya no servirá de nada irnos al Burger Shot o al Cluckin' Bell a comernos un pollo frito y eso no puede ser. Así que los hermanos Hauser, que sé yo que escuchan este podcast, les mando desde aquí el mensaje de por favor que vuelvan los botiquines, que vuelvan las hamburguesas y que vuelvan los pollos y que se den ya de tanta regeneración, hombre, Qué que grande. todos no son Vamos a ver, ¿no? Me parece Por Relaño que es una cierto, batalla perdida. Di Nacho. Relaño, ¿te suena una tal Sasha Grey? Sí, me suena, me suena, me suena. Pues aquí hay uno que su nombre empieza por Fer y termina por Nando, va de fiesta con ella en Los Ángeles. Sí, exactamente. Y con las chicas de Pink House, eso va a ser, Mamma vamos. mía. Che, la Y a mí línea. de banda se llama BlizzCon. Tú ves, La que ahí parió. ya, ahí no necesito botiquina, eso sí es verdad. Podrás salir con una O chica sí. vestida de Murloc. O un desfibrilador, ¿eh? Fer, llévate uno en la mochila por si acaso, tío. Y mucho Viagra. Albert, dale Sí, caña. me parece que me voy a quedar. Bueno, esta semana toca hablar de hoy. Se ha publicado por fin el parche esperado Dominion para League of Legends. Así que le dedicamos un minutillo a un nuevo modo de juego a esto de los MOBA. Estamos ya hartos de ver la fórmula de la que hablamos hace unas semanas, la que imitan Dota, League of Legends, Heroes of New Earth y demás, pues coge la gente de Riot y sacan un nuevo mapa que se juega totalmente diferente. Sería un poco lo que hemos visto en Arath y Basin en World of Warcraft, 5 contra 5, a controlar 5 bases. Y bueno, es un nuevo enfoque, partidas de 15-20 minutos, no aquellas de más de una hora que a veces se alargan en el modo clásico League of Legends. Así que bueno, oye, lo que decimos siempre, es un juego gratuito, es el juego más jugado en PC hoy en día. Así que darle una oportunidad y ver qué nuevo aportan. Yo lo estoy jugando esta tarde y tiene muy buena pinta. Y muy divertido. Versiones para mañana. Sí, hombre. Yo voy a dormir. Versiones para mañana. Sí, sí. Un texto de Albert para mañana. Madre mía, lo que he ido a hacer aquí. No la verdad, ¿eh? O esto te queda sin Discord, chaval. Por cierto, me gustaría 10 segundos más. Maldigo a Nacho que mi juego más esperado de los últimos 5 años va y me lo hace jugar en consola. No digo más. Torreta mode on. Fran, te toca, tío. Fran se ha quedado sin as. Está el pobre ahí. No. Bueno, pues dale tú, Monte. Bueno, yo hoy leía una nota que escribía César, que los creadores de Forza decían que están emocionados sobre dónde, hacia dónde puede llegar Kinect. Yo estoy emocionadísimo por saber realmente hacia dónde puede llegar Kinect, porque todavía no he llegado a ninguna parte. Pues depende con la fuerza que lo tires, Monte. Y está de camino hacia alguna parte y no sé a dónde. Y os lo digo yo, que realmente he analizado unos pocos juegos para Kinect, ¿no? Me sigue pareciendo una gran idea, pero hasta que no realmente no vea un hardware que funcione de verdad como realmente se pretendía, Kinect no va al armario. Ahí hasta es hacia donde va Kinect. Y porque Forza realmente juega con Kinect, no sé si habéis tenido la oportunidad de probarlo, cuando te enfoca la cámara es ridículo. O sea, con los bracitos de tal, aparte no puedes hacerlo más de 15 minutos porque te cansa. O sea, es absurdo. O sea, que hacia dónde va Kinect, va a la basura, hasta que no alguien no se ponga serio con esto. ¿Vale? Y lo digo muy en serio, lo digo con alguien que realmente es fan de este periférico. La última vez que hablaste podría, en serio, no te preocupes de entrar en marcha. Cuidadito. No te preocupes, Mote. Es verdad. No te preocupes. Fan ahí de lo que llega... se podría hacer este periférico. No te preocupes, Mote, que ahí llega Peter Moliner, llega el rescate y vamos, va a encumbrar Kinect hasta las más altas cotas jamás vistas. Dejadme, a no ser que me salga un Nintendox de Kinect, no, en fin, es igual. El Kinect Animals, o no sé. Nacho. Pues yo os voy a hablar de GameFest que tenemos esta semana. Os cuento súper rápido las actividades que tenemos planeadas. Tenemos los premios Meristation GameFest 2011. Vamos a dar el jueves por la mañana los nominados en las diferentes categorías. Desde el viernes, después de que toda la redacción, en algo que es tradición de, bueno, insultar, ¿no? Faltarnos al respeto, menospreciar cada una de las opiniones del compañero, etcétera. Lo típico. Votemos, lo típico. Votemos y, bueno, lleguemos a la conclusión de cuáles son los mejores juegos de la feria. También vamos a tener cositas con Nintendo. Cargad bien los Twitters, o sea, seguid bien Twitter, porque vamos a tener acciones muy chulas, también relacionadas con Zelda y con Super Mario 3D Land. Y por último, en el stand de Madcath vamos a tener fiesta, va a haber el reto Mary Station, que básicamente es acércate al stand de Madcath el viernes de, creo que es de, déjame pensar, de 5 a 6 y media, y te puedes llevar un Arcade Stick Tournament Edition Round 2, si vienes y me ganas. O sea, si derrotas al Coque en Truquero de Nacho Ortiz, te puedes llevar un arcade stick de estos. Lo sortearemos entre todos los que me ganen. No creo que sean muchos. Y mis 100 euros. Y tus 100 euros, efectivamente. Y también habrá una exhibición con Chocolo que me va a partir la cara por segunda vez en todo lo que llevamos jugando. Así Nacho, que nada. Nacho, la LVP que seguimos este fin de semana, qué cracks. O sea, qué sí. Figurones. O sea, me quedé. Ostras, no, desde aquí, bueno, estuvimos comentando, Rox, tú y yo, en directo en Twitter. Un abrazo enorme a toda la gente de la LVP. Están legitimando el pro gaming aquí en España. Me quito el sombrero. La verdad es que aquí tienen nuestra casa para lo que necesiten. Porque aquí, desde el arranque y después desde ese declive 2003-2004, hemos estado con la espina en el corazón que aquí en España pues no había escena profesional. Así que ole por ellos y ole, que aquí estamos para lo que haga falta. Ahora sí, Fer, solo quedas tú. Bueno, pues yo quería hablar las declaraciones de un señor llamado Jamie Berger, directivo de Activision, que dice que en unos años todos los juegos van a tener famoso Season Pass, Annual Pass o como les guste llamarlo. Sí, sí. Dicen que para que los juegos AAA se puedan mantener tienen que tener una base de usuarios que estén pagando todos los años algo más ya, aparte de lo que de por sí cuesta el juego. Y bueno, ya vemos que con Forza lo han incrustado, con EA Sports lo han incrustado también, aunque es opcional, pero según este hombre, dentro de poco ya no será opcional, sino que será un requisito. En fin, creo que el futuro del online ha pasado de ser gratuito a tener que pagar no solo a Microsoft, sino también a las compañías de los videojuegos. Muy bien, pues ahora sí. El barrio de la casa siempre, el tío, ¿eh? Así como que no quiere la cosa hoy. Digo que ahora estamos todos ya servidos, nos falta dar un paseo por las tiendas casi, casi ya al final del programa y largarnos. Lanzamientos. Fer, te ha tocado esta semana, así que cuando quieras, dinos qué novedades presentan las stores en sus estanterías estos días. Bueno, pues me vais a disculpar el día de fechas que tengo, pero alrededor del día en que se graba el programa van a salir juegos como, o han salido juegos como, Pro Evolution Soccer 2012, FIFA 2012, por fin sale la recopilación en HD de ICO y Shadow of the Colossus, ay, la ay. Versión para Move de Child of Eden, Driver San Francisco que llega a PC, por si lo quieres, Albert. Nah. Y descargable la nueva oferta de Nintendo para celebrar el 25 aniversario de Zelda, el Zelda Four Swords para Nintendo DSi y 3DS. Oye, está dejando uno muy importante para los cierto. Usuarios de DS. Tienen un caramelito bastante apetitoso para este viernes 30. Se trata de Aliens Infestation, desarrollado por WeForward, que además, según parece, va a tener una mecánica clásica al estilo Castlevania o al estilo Metroid, que todo lo que se ha visto hasta ahora tiene muy buena pinta, así que tanto en DS como en 3DS, que es compatible, ahí tienen un jueguecillo al que echar un vistazo. Bueno, pues si os parece, nos vamos casi casi que ya, ¿eh? Vámonos a cerrar. Bianca, antes de que nos despidamos de la gente, como siempre, una ronda rápida por los mensajes en clave de troll, trollolololo, ¿verdad? Que nos ha dejado el personal. Les pusiste deberes a ver si se han portado. Maximum Troll. Sí, la verdad es que hay que decir que el llamamiento ha hecho su efecto. Ellos me ponen deberes a mí, pero ellos también están cumpliendo. El primero que ha abierto debate ha sido nuestro compañero Enrique García, y es que ha dicho: ¿qué se debe hacer para ser periodista de juegos? Viva el estilo de Alberto en las bodas, tal cual, ¿eh? Albert, lamentable, no me ha dado nada. Lamentable. Hay que un dandy, ver. Un dandy gentleman. Punto número uno. Para ser un hablando periodista de videojuegos hay que ser un reventado, como tú, que te tienes esclavizado. Y punto número dos, iba como un pincel. Si no te lo diga Ana, que mira cómo babeaba. Lamentable. Bueno, hablando de trajes, Silon 4 nos dice: el traje de Alberto Gil es al de Enrique lo que el Call of Duty al Raid. No. Zasca. Me ahí voy. Queda eso. Washupin nos dice: chicos del Meri Podcast, vais a ir muchos de vosotros al Game Fest. Unos pases para los oyentes no vendrían mal. Pues amigo, ahí tienes una acción que estamos regalando 50 entradas VIP dobles. Si miras en el foro o si mandas un correo a nuestro querido community manager Rox, te indicará, porque creo que estamos a punto ya de cerrar las asignaciones. Creo que es hoy mismo cuando se cierra martes. Y allí estaremos Pep Sánchez, que estará en una mesa redonda con gente de la industria. Ay, madre. Estará Fer, estará nuestro querido productor Dani. Estará Jabote, que sabéis que se esconde tras las paredes llenas de cal para que no lo veáis. Y estará también nuestro compañero Alfonso Arribas, aparte de un servidor de ustedes, que estará poniendo pegatinas por los stands y estará disponible en el stand de Madcat el viernes para hacer frente a todos los que queráis desafiarme. Bueno, dicho esto, nos vamos con Guillerico. Nos dice: 10 años sin dar un palo al agua y te llevan a la BlizzCon. Ya sé de quién es. Menos pagar viajes inútiles y más Meri Station versions. ¿Meri Station qué? ¿Ves? Has perdido toda la credibilidad de mensaje. Nada, versions. Siguientes. Versions. Es que como me estáis metiendo tanta caña con los acentos, ya se me va todo. Tiene a chavala un merengue en la cabeza cada vez que una palabra en inglés. O sea, merengue, tiene un... Está el derrame cerebral, nene. Alberto, Alberto, lo juro que no lo he hecho posta ahora. Felipe, Alberto, oye, Bianca, tú llevas un problema cada que resolver en persona. Venga, va, que luego te compro algo de chocolate y se te pasa. Counter. Joder. Bueno, nos vamos con Ares Rey. Y es que nos pregunta que para cuándo sección de audio del público. Es verdad esto. Bueno, primero tenemos que saldar la cuenta con todos los juegos que debemos de la temporada pasada. Por ¿seguro cierto, cuánto? Está Nintendo trabajando en ello después de que dije, oye, tío, que aquí se nos ha olvidado esto. Es que la culpa fue Jessica, que se fue sin hacer los deberes y tal. Así que nada, estaremos, lo solucionaremos. Es decir, estamos trabajando en ello y cuando tengamos ya los juegos que decididos Nintendo, los que se los va a enviar, haremos un llamamiento aquí y miraremos el listado y los enviaremos y después veremos qué hacemos con la sección. Porque claro, aquí si no os damos juegos, aquí no viene nadie, os cagáis encima. ¿Qué más cosas hay por ahí, Bianca? Ya está todo. Pues no está todo. Nos vamos con el último mensaje, aunque más bien es una reclamación. Motena y Albert, no sé qué habéis hecho, pero por aquí me dicen devolvernos nuestras betas de Diablo 3, cabrones. Firmado Juan Serrano y Felipe Ortiz. Felipe Ortiz. Yo, sí, bueno, aquí ya... Esto suena raro, yo no digo nada. Maldito Íñigo. No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado. Vosotros vais sembrando tempestades y al final veréis. A saber qué vais haciendo por ahí. Hackers. Bueno, Juan, pues esto es todo y hasta aquí los mensajes que tenía preparados. Sí, señor, pues se han portado, ¿eh? Nos han dejado una buena ronda de mensajitos interesantes y graciosos, que es de lo que se trata. Y nada, nos vamos a ir despidiendo, Nacho, 7 días por delante para ir preparando el siguiente podcast. Que vaya todo bien, nos vemos por Madrid si te dejas caer. Sí, te veo. Por cierto, ¿tú vas a venir a GameFest o qué? Pues si puedo escaparme y estoy, me haces hueco, yo me paso por ahí a ver qué tal se ha desmontado el chiringuito. Claro, te metemos en la lista de staff y te vienes por ahí con quien quieras. Pues te veo sí, allí. Juan, tenemos que vernos por allí. Sí, sí, quedamos y nos vemos por ahí. Vale, yo estaré, como os he dicho, jueves y viernes, así que si tenéis a bien acercaros, nos vemos por allá. Poniendo pegatinas de nominados y ganadores de los premios Merry Station Game Fest. Y no sé si la semana que viene estaré porque me pilláis el lunes volando a Jordania, no sé si llegará tiempo con la diferencia horaria. Si no, pues ya os contaré qué tal va a alzar el tesoro de Uncharted, que sabéis que ha sido una acción que hemos apoyado con Sony a través de un concurso en Facebook, que digno de pasarse de los 8 bits porque la dificultad era tremenda. Y vaya, ya os contaremos qué tal y a ver si vemos más cositas del juego y le damos con el equipo de Naughty Dog. Muy bien. Albert, ¿tú qué planes tienes? A ver, para estos 7 días. A ver, espera un momento. siguiente... La instalación de Rage ha finalizado. Haga clic aquí para jugar. ¡Hala! ¡Que os den! ¡Hala! ¡Qué salado que es el tío! Lo estoy bueno, mimando bueno. Mucho a este tío, no se lo merece, ¿eh? Este, mira, ¿has visto cómo nos trata? Últimamente tenemos que hacer quejarse, que si el podcast no interesa, que si no sé qué. Ah, no, graba conmigo. Venga, deu. Bote, hasta la semana que viene. Seguiremos dándole a Diablo, que por lo menos es un título que vale la pena. Y recordad, el otro día estuve hablando con Salva y me estaba preguntando sobre el divorcio. Yo le dije que causas sobre el divorcio había muchas, pero la principal era la boda. Hasta la semana que viene. Con lo guapo que iba. Relaño, tú tápate los oídos, que lo que diga Mote no va a misa, ¿eh? Pues sí. Bueno, ya nos veremos por el Game Fest, supongo, Juan. Y oye, he visto aquí una noticia que me ha sorprendido bastante. Renegade Ops, en la versión para Steam, va a salir el gran Gordon Freeman. Así que imagínate que dice algo en el juego por primera vez. Y que encima dice la fecha de lanzamiento de Half-Life 3. Ahí se cae el chiringuito, ¿eh? Ha hablado más Maggie Simpson que el amigo Freeman en todos los años de existencia. Sí. Fran, un abrazo. Un abrazo para vosotros hasta la semana que viene si me llaman, porque yo aquí soy el último mono, ni beta de Diablo, ni Discord, aquí a pringar. Te dejaría jugar con mi cuenta, Fran, pero ¿y si me banean qué? Lo siento, adiós. Mejor no te dejo jugar. Tranquilo, Fran, te picarán los ojos. Que ya sabes que tenemos una cosa a medias por ahí, que hoy ha llegado un correo, si te hace ilusión te mandamos para allá, ya sabes de lo que estoy hablando. Fer, un abrazo y nos vemos estos días por ahí. Lo manda a Rumanía, seguro. Pues. Bueno. En fin, Que sí, que un abrazo. Yo me estoy instalando otra cosita que no puedo decir, pero el juego que de verdad estoy esperando, que me debería llegar esta semana, Nacho, no ha llegado. Esto va mal, ¿eh? No sé yo. Ya sabes que este año está habiendo una tensión de que, bueno, que es sin vivir, que no llegan, que no nos llegan, que el plazo que se cumple. Así que vamos a poner unas velitas por ahí a ver si acaba llegando lo tuyo, Fer. Bueno, pues todos esos y Dani, que está el hombre ahí pendiente de que no nos desmadremos, heredando el rol que tenía Ana, aunque de momento no nos pega tanto el paquete, todo hay que decirlo, del que nos despedimos. Y nada, Bianca, le decimos adiós a todos los oyentes y nos vamos esta semana. Esperad, quería hacer un apunte. A ver. Un apunte, y es que hace un par de semanas visteis una nueva sección de MediStation TV que se llamaba Estamos Jugando. En la próxima semana habrá nuevos episodios. Y no voy a salir yo, van a salir dos sinvergüenzas que hay aquí y uno que no ha venido. Y con juegos que seguro que os van a gustar mucho. Así que no dejéis de estar ahí viendo lo que sale en MeriTV, que van a ver allí, bueno, vídeos importantes. Oye, ya que hablamos de Estamos Jugando, Juan, que se te ha olvidado apuntar esas tareas que hay que ponerle a Bianca. Que si hemos estado hablando de Call of Duty... Yo que pensaba que me iba a librar... Que siga los Duty, que siga Engranajes de Guerra 3, pero yo ya lo he dejado bien claro. Vamos, esos son jueguecillos de medio pelo. Aquí Bianca se tiene que estrenar con el juego de juego, o sea, Motor Store. Así que juego ahí tiene. Ahí tiene ya sus deberes y ya la semana que viene veremos a ver cómo le ha ido la cosa. Que conste que ya lo tengo en la mano, ¿eh? Bianca, aprovecha y despídete. Pues nada, ahora que el señor Nacho Ortiz ya me deja, que es que ni a última hora me deja despedirme. Ya. El jefe tiene que callar también de vez en cuando. Que nada, que es un placer, que la semana que viene nos vemos, chicos, que me pondré mañana mismo manos a la obra con esos deberes de esta semana y que nada, que iré comentando a través del Twitter a ver qué tal se me va dando el juego. Un análisis tiene que hacer aquí en el podcast, ¿eh? Poco a poco, ¿eh? De momento voy con el inglés, luego ya he empezado a trolear aquí a los compañeros. No achuchéis tanto. Bueno, yo sí, ¿no? Bueno, sí. En fin, no dejéis de hacernos llegar todos vuestros mensajes por las vías que ya conocéis de sobra. Nosotros le ponemos punto final al podcast 4 de la quinta temporada, dándoos como siempre las gracias por vuestra compañía y emplazándoos al siguiente programa, que desde este mismo instante empieza ya a... crearse, muy muy poco a poco, pero sin pausa. Chicos, no faltéis que pasamos lista. Hasta la semana que viene. Adiós. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. El año. ¿Qué pasa? Este es corto, pero es sublime. Me lo han contado esta semana. A ver. Dice que va un borracho por la calle y se encuentra a la mujer en la acera de enfrente y empieza, ¡fea! ¡Fea, más que fea! ¿Quién es más fea que darle a un padre? Y dice la mujer, ¿tú un borracho? Y dice, sí, para mí mañana se me pasa. Vaya chistazo.